Volvemos con más trazos en Radio Pedal y en este caso ya con la entrevista central de nuestro programa. Vamos a presentar a Federico Medina Luzardo, nos dice acá la solapa del libro, psicólogo y periodista, licenciado en psicología de la UDELAR, cronista freelance, es habitual colaborador de La Diaria fin de semana y ocasional del portal de librería Escaramuza. También escribió notas para revista Lento, 6 grados y El Observador. En 2016 publicó el primer volumen de Los Políticos al Diván, y nosotros acá tenemos la segunda parte, recién salita del horno, y tiene un podcast de depresión y entrevista que se llama El Triángulo Obtuso y que los combinamos, como dice Sergio, a escucharlo. Bueno, bienvenido, Federico. Bueno, muchas gracias, Popi, Sofía, me gusta estar por primera vez, me parece acá al aire de Radio Pedal. Exacto, sí. Bienvenido. Bienvenido. Federico es vecino de acá, de la zona de nuestra emisora, pero aparte es amigo personal. Acá hicimos como tráfico de influencias. Entonces lo trajimos para hablar de Los Políticos al Diván, que es como un análisis desde la psicología, en base a la locura, pero también con el humor que está muy presente, sobre los precandidatos de esta elección. En la tapa tenemos a Carolina Cose, a Sartori, a Daniel Martínez, a Lacalle Pou y a Novik. Y aparte que después está Larrañaga también. Y hay unos extra también, ¿no? Sí, por ahí. Como un apéndice. Yo creo que están casi. Hay una gran variedad. Claro. Para todos los gustos. Y nos podemos remitir primero, como este es el volumen 2, el volumen 1 que yo tuve la suerte de leer también. Y que tal, lo perdí porque una relación que no terminó y se quedó con el libro. Por eso este mismo se lo voy a prestar a amigos o familiares. Sí. No, pero me acuerdo que le gustó. ¿Qué tema? Que me acuerdo que le gustó. Yo después que pasó el tiempo, digo, ay, el libro de Federico quedó allá. Bueno, yo soy partidaria de reclamarlos igual esos libros. No creo. Prefiero pagarlo de vuelta. Bueno. Sí. Entonces, bueno, está. Y bueno, Federico, contanos un poco de dónde sale esto de encarar el tema político por o de repente con este libro. Mira, yo cuando arranqué a hacer el primero. Sí. Hola. 1, 2. Ahora sí, bueno, volvemos después de estos problemas técnicos. Y bueno, le preguntábamos a Federico con el tema de por dónde venía la mano, o en el sentido de, claro, cómo surgió esto de escribir sobre los políticos desde esta perspectiva. Ahí está, esto viene del primer volumen. Yo tenía unos cuentos que quería publicar, en fin, y Joaquín Otero de Ediciones B me dice, ¿no querés escribir sobre política? ¿Qué te parece si analizás candidatos a presidente o lo que sea? No sé, venía por ahí la cosa. Y a mí es una idea que me encerró enseguida, porque yo no es que sea un apasionado de la política, pero creo que no pasa un día que no hable con alguien, contigo, sí, con claro, otros sí. Amigos de política. Hago un chiste como la cosa más natural del mundo. Claro. Entonces me surgió como algo, en principio, muy sencillo de hacer. Después no era tan sencillo, pero encaré la primera parte, me gustó. También fue una oportunidad para escribir sobre otro montón de cosas que a mí me gustan. Y con este hice un poco lo mismo. Los analicé a estos candidatos, pero aproveché, como la vez pasada, para hacer un poco lo que yo quería, que es un poco de humor, o bueno, intentar con algunas bromas y algunos homenajes. Yo el otro día me di cuenta que algunos chistes son muy viejos, lo reconozco, pero bueno, está. Y bueno, yo qué sé, hay cada uno que vienen robando hace años con los mismos chistes. Cuando lo leí me dio un poco de vergüenza, pero lo bueno. Reconozco. Federico, pero no son todos viejos, hay algunos que son nuevos, hay nuevos. Este primer pedido que te hace este colega de que vos colabores, ¿era desde un lugar desde el humor o era desde un lugar más serio? De bueno, analizame de repente estas personalidades desde la psicología y te acotaste a eso, o ya de entrada le pusiste el humor. No, claro, él, bueno, sabía que yo soy psicólogo, en fin, dijo, vamos a analizarlos, pero después cuando nos pusimos a laburar dijimos, no, esto tiene que tener alguna cuota de humor, que no la medimos muy bien, y bueno, ahí fui balanceando a ver cómo se podían hacer las dos cosas sin que perdiera peso una, ¿no? Porque el análisis en realidad está ahí presente en los dos volúmenes. Y en este lo que hice, porque bueno, tomé en cuenta muchos comentarios que había tenido en el libro anterior, es ponerle más humor. Yo creo que es un libro un poco más liviano o bastante más liviano, pero tiene el análisis de todas formas. Como que está, dije, yo no tengo ninguna obligación con nadie, puedo hacer lo que yo quiera, claro. Así que está, me largué. De todas formas, sí hay algunas conclusiones que tienen bases sólidas, científicas. Uh-huh. Pero qué bueno. No, qué creo, suerte, no sé, capaz que cae por acá algún profesional de verdad y, sí. Y no, resulta que no. A mí me pasó que, comparando con el otro, lo que he podido leer de este, es eso, tiene mucho más humor que el otro. E igual lo que tienen los dos, en el caso de lo que yo pude analizar también, muchos elementos de la cultura popular, sí. Mucha televisión, mucha radio, que es mismo del humor que tenés vos. En ese sentido, referencias al carnaval, total, a YouTube, todo el tiempo, sí. O la tele. Total, sí, porque hay un detalle importante que yo no mencioné, pero capaz que el que está escuchando no tiene ni idea, que yo nunca los vi, nunca hablé con estos candidatos. Yo lo que hice fue mirar un montón de entrevistas, leer un montón de entrevistas, inclusive alguna cosa de su biografía, así, bueno, mucho diario, mucha revista. Mucha televisión, los programas de la mañana, bueno, sus actos de campaña, y bueno, con eso fui armando sus discursos más clásicos o típicos, y bueno, hay muchísimas referencias a comunicadores, programas viejos, nuevos, y muchísimas referencias a carnaval, porque es algo que me gusta a mí, no puedo evitar, aunque quisiera evitarlo. Claro. No puedo. En esta ocasión una de las cosas que me dijeron era, pa, te fuiste al carajo, no, como que había quedado demasiado loco, muy delirante, y tal, y puede ser, y traté de que no fuera tan así. Claro, porque aparte el libro empieza con una base sobre el tema de la locura también, sí. O de que un poco locos estamos todos. Exacto. A mí me hace acordar mucho a la política que hace, por ejemplo, los amigos de Radio Vilar de Voz en base a la locura. Es verdad. Es eso, sí. De no relativizar la locura, sino asumirla. Total, total. Naturalizarla también. Sí. Y pasa que también los políticos tienen eso, que somos un poco todos y son la representación de varias locuras o de repente... Y más cuando están ahí en ese rol. Sí, sí, sí. No, y además, bueno, yo no puedo evitar, más allá que este libro tiene humor, que tenga un enfoque de la salud mental, un poco serio, pero de claro. La salud mental como muy integral y no pensar a la locura solamente desde la patología, claro. En eso de que todos tenemos algo, algún desajuste, algún rayo, algo un poco loco, y bueno, que estos candidatos obviamente que también, y nos podemos acercar un poquito, y bueno, creo que no hay ningún problema, esa es un poco la cosa, y yo creo que también, como me pasó a mí, cuando vos te acercás a alguien, en este caso a un candidato, obviamente que te vas a dar cuenta que vos mismo puede que tengas alguna cosa parecida. O similar, un amigo, un pariente. Claro. Sí, yo te iba a preguntar, en esto de que es humor y que está desde el minuto uno, ¿no? El segundo párrafo ya se dice que es humor y se explicita. ¿Pero te ha pasado de tener algún tipo de, capaz que con el primer libro, que era el más nuevo, de tener algún tipo de repercusión del estilo, no sé, de que a alguien le haya caído mal, que siempre hay, ¿no? Como en la susceptibilidad política... ¿Algún personaje? Bueno, en un momento en particular, me acuerdo que fui a Radio Sarandí, no me acuerdo bien si había una señora o dos, primero arrancó una y después como que se sumaron dos o tres, pero fue una cosa, por la cuestión partidaria, como que yo tenía que respetar la historia del Partido Nacional y que mirás vos meterte con, en ese momento era Luis Alberto de la Calle. Claro. Qué falta de respeto. Y bueno, yo traté de explicar un poco. Sí, hay un poco, porque obviamente que hay fanatismo, si se quiere. La política, obviamente, que tiene que ver con la defensa de ciertos ideales. Y bueno, yo lo que digo que es todo sin maldad, con mucho respeto. Y que tal, no me voy al carajo con nada. Pero sí, pasa. Claro, es humor sin palabrotas, como lo define la autora. De todas formas, es un poco la gracia de jugársela un poco y tratar de hacerles ahí un pellizco, por lo menos, ¿no? Porque si no. Pero además, en por lo que pude hojear del libro, se le da por igual a todos los candidatos. Bueno, sí, fue la idea para que no, claro. Claro, en la etapa ahí quedó capaz que alguno más destacado, pero yo no tengo nada que ver. Ahí es el ilustrador. Es muy buena la ilustración. Sí, la etapa de Federico Murro, que hizo la etapa del primero también. Pero sí, obviamente que es la idea. A mí, conscientemente creo que me influyó mucho la lectura de la revista Guambia, donde, bueno, pasaba con otro nivel, por supuesto, mucho mejor, mucho más alto, pero esto de que sí, que los... iban como 10 periodistas de la revista Guambia a comer un asado con Sanguinetti, con Sereni, con La Calle. Y bueno, le hacían las preguntas que le tenían que hacer, si le tenían que hacer preguntas sobre si había robado o no había robado. Era en ese clima de camaradería. Era otro Uruguay también, sí. han cambiado muchas cosas. Pero bueno, se supone que sí, que no puede ser solemne con unos y jugar con el humor con otros. Si vas a jugar con el humor, lo tenés que hacer con todos. Pum, yo no sé. Claro. Mi opinión. Y aparte, con un tema que hemos hablado con Federico afuera de micrófonos en la vida, el tema del humor político ahora en Uruguay, como que es algo que no se frecuenta. Hablábamos de Guambia. Por ejemplo, Guambia fue un estandarte en ese sentido durante muchos años, importante en la salida de la dictadura, primeros años de la democracia y demás. Pero en este momento ahora, por cuestiones que van desde cómo ha cambiado la mirada del humor y que esto que tengamos, como decís vos, Sofía, del libro, que le dan a todos por igual, porque el humor también tiene eso de construir, digamos, pero desde ese lado también. Ellos, a mí, en mi caso personal, y Federico creo que de la misma tesitura, de que es una herramienta hermosa para analizar. Total. Y también para sacarle el dramatismo, exacto, que hay. Exacto, exacto. A mí siempre me quedó, yo no me acuerdo de dónde, pero supongo que haber escuchado alguna entrevista, una postal del Parlamento que se repite hasta el día de hoy, que obviamente vos tenés a dos parlamentarios que capaz que salen en la tele. Un rato sale uno, un rato sale el otro, diciendo que es una falta de respeto lo que me acaba de decir, y después ellos mismos te cuentan que en el Parlamento se abrazan y se van a comer una media luna. Y bueno, esas cosas pasan al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué no joder un poquito? Es cierto que en estos tiempos son tiempos de trolls, por ejemplo, que antes no existía ese mecanismo de ofensa y de defensa. Y de mucha, capaz también, judicialización de la política. Claro. A mí eso yo de alguna forma lo tuve presente porque es una realidad. Pero bueno, el humor siempre es una, me parece a mí que es una apuesta. Sí, bueno, eso que vos decís se ve bastante, por lo menos, bueno, en redes sociales, pero en Twitter sobre todo, sí, ¿no? Claro, la defensiva y como el constante... pero me estás diciendo, me está faltando el respeto. Como total, que es una cosa constante, como una dinámica ya propia de Twitter. Sí, es un ejercicio habitual, que a uno a veces también lo consume. Es un entretenimiento al mismo tiempo, pero es un entretenimiento a veces muy violento, porque a veces, bueno, no pasa en este libro, pero sí, o se meten en la vida más privada de un político, o de un militante, en fin. Por tanto, yo creo que sin falsa modestia es como una apuesta media hippie, ¿no? De otra época, capaz que inclusive un poco naif, pensando que es lo que me gusta hacer, pero también que es algo que hace falta. Claro, a mí también, que puedo hacer siempre que lo ponga a título personal, es del humor que, independientemente de lo que lo conozco a Fede, que yo me crié con ese humor también. Claro, claro. Sí, y hay muchos detalles que mismo puede ser el humor de Guambia o lo que sea. Y ahora te quería preguntar con el tema del proceso de creación del libro, en el sentido de cómo haces. Vos mirás candidato por candidato y después le anotás piques. ¿Cómo es la historia? Porque o es con cada uno diferente. No, yo trato de meter la cabeza en uno, aunque al mismo tiempo si se me van ocurriendo de otros, lo voy teniendo en cuenta. Sí, trato de registrar gestos, palabras claves, palabras que repiten mucho, cosas que evitan decir. Y después lo que intento hacer es encontrarle algún sentido para contar una historia. Si yo quiero decir, por ejemplo, que fulanito... tiene una obsesión por el control, con eso en realidad no alcanza, tengo que demostrar que esa obsesión existe en el discurso o en algún gesto que se repite mucho, o en algo de los vínculos con su familia. A veces me agarro acá en confianza. Sí, sí, sí. De dos cositas, sí, nada más. Pero bueno, después está el lector de evaluar si soy un ladrón o no, o sí, o puede que no. Podríamos darle la oportunidad al lector de que le leas algún fragmento de algún perfil. Podría ser. Alguno podría que ser. Vos elijas. Alguno que vos elijas ser. Acá al azar. Qué compromiso. Porque... acá nosotros hacemos laburar. Porque hablábamos también acá fuera de aire de que... el debate de ayer entre Andrade y Talvi, sí. Yo ahora releí algunas cosas que tú ponías ahí de justamente de Andrade y de Talvi, y daba bastante en el clavo, sobre todo una cosa que decía Talvi, que se la tiró de Indy y en realidad está más, bueno, más cerca, sí, de los empresarios. Y es él cierto. Justamente ayer, bueno, sus declaraciones, ¿no? Si ves a un empresario, dale un abrazo, Oscar, le dijo. Tal cual. Y, tal cual, y me hizo acordar razón. Y dije, wow, cómo la qué pegó. Qué bien que estuvo. ¿Cómo la pegó, Federico? Es la guía de la campaña. Es el horóscopo, bueno, de Ludovica, sí, también. Si lo decís vos, Popi, que sí, es otro nombre. Una referencia. Está metido. Bueno, con mucho respeto, obviamente, está el candidato Daniel Martínez, que es obviamente un candidato tan respetable como todo. Yo reparé y me pareció en un apartado que se llama Daniel el robot, y digo que no tiene grandes gestos ni demasiada movilidad, o la movilidad llega a sus articulaciones con cierta dificultad. Un poquito de aceite ahí no vendría mal. Por ejemplo, en un acto le toca subirse al escenario y levanta un puño con firmeza para expresar alguna de sus utopías comunistas, y da la sensación de que ese brazo va a quedar ahí arriba, como si estuviera sosteniendo una llama olímpica, y que va a costar mucho bajarlo, aunque finalmente, con cierta lentitud y torpeza, lo consigue, como que la tuerca quedó demasiado ajustada al bulón. Esa es probablemente la mejor definición psicoanalítica que van a encontrar en este libro, y el doctor Bafico puede usarla. Cierta rigidez psicomotriz, así también puede aparecer en los manuales de psiquiatría o en la revista Mecánica Popular. Esto un poco para decir que sí, que a Daniel le cuesta un poco el movimiento escénico sobre un escenario. Me dicen que está siendo muy bien asesorado al respecto, que ha mejorado un poco. Así que la mejor de la suerte para Daniel. A Daniel. Espectacular lo que Federico nos acaba de compartir. Y otra de las cosas que decimos, que este libro es el horóscopo, que está toda la verdad, la posta de la campaña, es el dilema que presenta Daniel Martínez, dado en su adolescencia por su familia, con toda esa, ese enfrentamiento entre socialismo y comunismo, claro, claro, que se habla acá. Y ahora con Daniel Martínez, que habló de la URSS hace una semana. ¿Viste vos yo leía el libro, sí, hoy, sí, digo, sí, pero esto es espectacular. Sí, claro, sí, todo, sí, ese, sí, enfrentamiento, ese choque. Yo pensé exactamente lo mismo. Y claro, lo que tiene esta campaña, sí, esta campaña en particular, pero también el mundo, lo que pasa en el mundo, que es todo muy cambiante, todo el mundo, todo el día tenés una novedad nueva, sí, o una alianza nueva, o uno que se fue con otro partido o con otro sector. Cuando yo empecé a escribir el libro, por ejemplo, Sartori no corría, no sabía ni que existía, no, y habían otros candidatos del frente que se perfilaban. Claro. Y bueno, yo te conté que sí, uno de los capítulos que más me gustaba era Novik. Y en un momento parecía que Novik iba a desaparecer. Y ahí se te caía una parte del libro. Y me cortaba. Y por suerte, bueno, Edgardo ahora. Por suerte estaba en la esquinita y de última se recortaba, sí, ahí la ilustración, sí, ¿no? Sí. Como sí, una, sí, foto, sí, con, sí, cuando, sí, te sale un ex. Lo hicieron muy, muy. Ah, mira, atención, otra denuncia. Otra denuncia, otra denuncia. Atención. Eso, yo debo reconocer que Edgardo es uno de mis, el personaje de Edgardo, claro, uno de mis preferidos. Tiene, hoy, por ejemplo, también vi que subió un video que. Con, es viral, furor. Con el creador del chicle de Maneco. Maneco, claro. El creador del chicle de Maneco ahora se desdice, como yo estoy con Maneco. Lo bien que hace. A pesar de que. Ahora, Edgardo, te diste cuenta, se le fueron todos los soldados y terminó agarrando pobre, a un compositor de un político gran de compositor. Gran compositor. Al Brian, creo que es el Brian. Claro, que el se Brian llama. Que debe estar haciendo más guita que yo. Es lo que pasa, lo ¿viste? Que pasa. Hay que pegarla. Hay que pelearla por ese lado. Y, por ejemplo, y ahora mirá la campaña de otra manera, en el sentido, te tienen harto después de que... ¿Cómo mirás la campaña ahora que ya hiciste, claro, el laburo del libro? Sí, yo, una cosa que me angustiaba mucho era que me quedaran afuera aspectos claves o de los personajes o del... porque esto, si se quiere, es una foto nomás del momento. Yo, sí, digo, pa, mirá, si se baja alguno me rompe todo. Y está, ahora que está, ya está, está editado y bueno, que sea lo que Dios quiera. Pero igual está, vuelvo, sí, ya estoy medio paspado, pero de todas formas, yo desde que, no sé, que tengo 7, 8 años que consumo naturalmente la, sí, política. No tengo ningún fanatismo en particular, pero nosotros intercambiamos chistes, sí, todo el día con, claro, o con otros amigos, sí, claro, de todos los candidatos, sí, como quien toma agua o no sé, o va al baño, lo que sea. Y nos pasa, o en mi caso me pasa, de que consumimos los mismos medios o nos gusta la radio de noche, exacto, los diarios, exacto, que también es eso, como que es natural, porque muchas veces, o en mi caso me dicen, no, porque vos estás al tanto de lo informativo, está bien que podés estar, pero si no es natural también, sí, es como un consumo, porque por más que yo imagino vos, Fede, que hiciste el libro y todo, y vos vas a seguir consumiendo la campaña como lo haces siempre. Sí, total. Decí que de todas formas estoy consumiendo, ya hace mucho tiempo, sí. Mucha política argentina. Puf, otra pantalla. Sí. Otro libro, que, ¿no? Está, otro, sí, claro. Que está, a veces reconozco, pará, Federico, pues no tiene sentido que estés escuchando, claro. Estaba escuchando a Alberto Fernández. Claro. Cada declaración nueva que sale, no, yo no sé exactamente por qué escucho eso todo el tiempo, pero bueno, supongo que les pasará con otras cosas. Debe generar una suerte también de obsesión, digo, porque me imagino que para estos dos libros estuviste recabando, viendo un montón de archivos. Sí, sí. Entonces, me imagino que es natural que en un momento ya analizás todo, o te pones a mirar minuciosamente los gestos, todo, ¿no? Sí, sí. No, a veces, no quiero contar. No, no, contá que acá podés contar. No. Este no, es el diván de radio. Claro, porque la tecnología ahora es perversa. Si claro. Entonces vos por YouTube ves minuto a minuto la novedad, quién acaba de entrar, quién acaba de hacer una denuncia, que en Argentina están para esa. Sí. Pero nosotros es el entretenimiento de allá, es la propia política. Acá sí. Creo que no pasa tanto, no. Pero hay alguna cosita, como bueno el programa de Castro, por ejemplo. Yo, no, claro. Es cierto, no lo puedo evitar. Tendría que, reconozco que tendría que consumir, que me haría mejor consumir menos, pero no. No estoy pudiendo. O a mí me pasa también que puede ser que vos lo que decís con la política argentina, de repente como que te pasa que consumís eso, que es porque es más impactante. Sí, creo y acá que te sí. Parece que es más unplugged, pero igual está es divertido. Sí, sí. Entonces digo, también un cachito de Argentina, pero después miro para acá. Entonces tenés, es un embrollo, y a la vez que también está bueno en el sentido de aprovechar todas las herramientas que tenemos para informarnos. Sí. Que también. Sí, sí, sí. Y no sí. Deja de ser entretenimiento. Bueno, eso, yo creo que esa es la particularidad de estos tiempos. Argentina, sobre todo, son artistas en venderte esto como un entretenimiento de la mañana, mientras almorzás o lo que sea. Antes, no sé, pasaban una. Capaz que en el Canal 11, allá o lo que fuere, te pasaban una película y ahora ves un programa sobre política y sobre cómo está el dólar y la inflación y el déficit fiscal. Claro. Y entras con cash. Y aparte, va en el sentido de que a mí un amigo de Buenos Aires me hablaba que cambió el tema del entretenimiento en cuanto antes tenías programas de entretenimiento a La Rea, a Verugo. Se terminó el entretenimiento para ganar premios y todo, y ahora el entretenimiento es político. Exacto. Sí, exacto. Claro. Sí. Es como Milei es como... Sí, un personaje medio cómico. Claro. Acá igual faltaría un poquito, me parece. Porque tenemos a Castro, pero sí. Después en la tele, creo que, bueno, está el programa de Ignacio Álvarez, pero sí. Es otra cosa. Pero sí, bueno, no sé. Hace tiempo que no pero, lo pero, veo pero programas de debate que vayan. Ah, claro. Políticos, como pasó ayer. Yo creo que esa es la mejor de las partes, me parece, de lo que está pasando. O programas como había antes, no sé, Código País. En vivo, en directo, me los dos viejos. Sí, sí, claro, prioridad. Yo no meto abogado. Sí, sí, María Luna. Luna. Ay, nos empezamos a deprimir. Así salimos también. Sí, así salimos. Federico, es muy jugado, quizás, si te pregunto, saliendo del espectro político. Sí. Digamos, no sé, bueno, capaz que éticamente no está bien con colegas periodistas, pero ¿te gustaría analizar así algún otro sector, comunicadores o...? No, nunca lo he pensado. Como ejercicio siempre está bueno, porque en la medida en que empezás a encontrar detalles o graciosos o... en la medida en que empezás a encontrar cosas que a primera vista no las ves... Y con un poco de atención, ya sí las puedes ver. Eso siempre es atractivo. Sí. ¿Se te vienen algunas personas a la cabeza? Sí, muchísimas. Creo que en algún momento hice algo con el básquetbol, ¿no? O en realidad cada vez que escribo siempre meto como un poquito de análisis, porque me surge naturalmente. Bueno, Sonsol. Sí, Alberto. Un libro entero, sí, pero... Sería bárbaro. De todas formas, cada vez me gusta más escribir con menos seriedad, digamos. Irreverencia. Sí, es el vínculo que estoy teniendo con la psicología, que como todo ha ido cambiando. Claro. Y cada vez es menos, o bueno, parece menos, o debería ser menos rígida esto del psicoanálisis, del trauma, del conflicto de los padres, de los mecanismos de defensa. Eso yo lo aprendí, lo usé y lo uso, pero a medida que pasan los años, eso también habría que tirarlo un poco a la basura. Y en el caso de que, y ojalá, porque esto capaz que empieza como la saga de Harry Potter, de una tercera, ojalá, sí, ¿a quién meterías en una futura tercera edición de este libro? Sí, hay un personaje que de alguna forma la verdad es que lo evité por diferentes razones en el primero, y en esta segunda había alguna idea, pero después cambió el modelo, que es el doctor Tabaré Vázquez, ¿no? Tabaré Ramón, que hay algunos libros por ahí, y bueno, naturalmente es un personaje que voy a descubrir con mucha historia, con mucho que analizar, que es potente. Hoy, siendo nuestro presidente, reconozco que me da un poquito de temor, pero ante la pregunta le dedicaría un libro entero, la y verdad. A veces pasa con el presidente, con los amigos, con los que se juntan, bueno, las reuniones, sí, pero en una eso rebuena, corre por tu cuenta. En una rebuena, sí, no, acá sí, nos hacemos cargo de todo, sí. Pero también, viste, a veces las amistades. Claro, no, hay muchas figuras. Bueno, cuando estamos haciendo el proceso de armado del libro también, estaba en boga, o bueno, estaba en el primer lugar de la agenda de la prensa, Raúl Sendic, hijo, que está en este libro, hay un pequeño parrafito, pero obviamente que es para, hablando en serio y hablando en broma, hablando en serio, para todo un libro, estos años nada más, o su carrera política, y vaya a saber cómo sigue, bueno, obviamente la relación con su padre, con sus hermanos. En realidad, bueno, salió el libro de la periodista Patricia Madrid. Sí. El hijo pródigo, claro, pero creo que era más un libro de corte, no sé si es investigativo la palabra, pero. Y que iba muy al punto de la situación. En particular, no hablo humano, digamos, pero la verdad que sería muy interesante. Bueno, nosotros la verdad que estamos muy encantados con este libro que hemos estado consumiendo. ¿Y dónde lo podemos conseguir? Sí. ¿En las principales librerías de plaza? ¿Cómo es la historia para conseguir este material? Sí, no, bueno, anda por ahí. Yo quiero decir que lo vi en la librería que está ahí en el Palacio Salvo, que se llama Lannister. Ah, ahí va, que es la única que hay como adentro del palacio, ahí en los pasillos. Y después en los shoppings, creo también, por ahí. Y está editado por Ediciones B. Ahí está. Una muy linda edición. La verdad que quedó linda. Quedó casualmente aparte, medio amarillo y negro. Está bien, importante, se menciona. Sí. Acá se habla de Abel Duarte, el parodismo. Ojo, todo citado, porque también vamos a decir, todo con un trabajo de investigación, todas las fuentes. Todas las fuentes. Sí, sí, sí. Un material hermoso para encarar la campaña, y yo creo que tendría que empezar a conseguirlo antes de la interna para tener un panorama. Bien, muchas gracias, Popi. Porque para un cumpleaños, para, ¿no? Sí, sí, sí, es un lindo regalo. Y aparte, encarado de una forma amena y humorística. Muchas gracias. Que está bueno y que hace falta también. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, porque de verdad esto es una tarea que, bueno, no es que haya que hacerla, pero uno decide hacerlo para que al libro le vaya bien, que promocionarlo, darlo a conocer, así que muchísimas gracias por este espacio. Gracias a vos, Federico. Gracias a vos. Y nosotros nos vamos a una pausa y ya venimos con el último tramo de trazos con la columna.